Recuerda también, tenemos un podcast, una página web de podcast, donde vamos colgando semanalmente todos los programas, que por lo que parece, por los tres últimos programas, ha sido la única forma de podernos escuchar. Sí. No hemos salido en antena. Y bueno, pero los programas han sido puntualmente hechos y preparados y... No, una cadena de errores y desentendidos ahí, desencuentros, hizo que, bueno, los programas no sonaran. Pues nada, que está en quepasaenelmundo.contrabanda.org, ahí están los programas colgados. Pues bueno, a destacar, pues bueno, hace la semana pasada pasamos una entrevista que hizo un ex compañero aquí del programa con una compañera del grupo de apoyo Alfonso, del caso Cubután, y bueno, pues media horita ahí, pues haciendo un repaso de la situación, de cómo se iniciaron los hechos y la situación personal actualmente de Alfonso, por eso que, pues recomendable un poco la difusión de esto. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Sí, que pasamundo@gmail.com, ahí podéis mandar sugerencias, críticas, información, opinión, insultos por las últimas tres semanas, los que quieran. Cabrones, no, hace tres semanas que no los escucho, ¿qué ha pasado? Pues lo que sea. Bueno, sí, pedimos disculpas, es que no sé qué decir. Cada semana venimos diciendo lo mismo, de que vamos a sonar, esperemos que esta sea la buena, ¿no? A ver si podemos aquí un doble juego con un ordenador. Estamos haciendo... Estamos grabando por un lado, mirando... Estamos haciendo equilibrio, aquí estamos en plan equilibristas informáticos, ¿no? Sí, es como estamos, pero bueno. Esperemos que esta semana sí que pueda sonar el programa. Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia, a sacar a algunos temillas de aquí y de allí. Y pues bueno, un tema que le gusta mucho al compañero, pues parece que los sindicatos se han lanzado ya a la huelga general. Una bestia. ¿Has visto qué cálculo? Se calcula para el 29 de septiembre. Sí, bueno, igual se acaba el mundo antes que hagan la huelga general. Porque dicen que la quieren preparar muy bien, concienciar a toda la población para que sea masiva y que... Claro, eso no es una huelga general, eso es una patraña. Está claro que los sindicatos no quieren perder comba con el gobierno, porque recordemos que tanto UGT como Comisiones Obreras se llevan un buen pellizco. Y tampoco quieren cabrear mucho al gobierno, pero tampoco quieren perder el apoyo de la masa social, ¿no? Entonces, tiran por el carril del medio, convocan una huelga a cuatro meses vista, una chapuza, o sea, eso no es una huelga ni es nada, una huelga se convoca en el momento y por tiempo indeterminado, es cuando verdaderamente puedes hacer daño. Si vas a hacer una huelga dentro de cuatro meses, vas a con fecha incluida, como si fuese, el Día Mundial de la Huelga. O sea, digamos, no tiene ningún efecto. O sea, las empresas se preparan para la huelga, ya declaran festivo ese día, por ejemplo, y punto. No hay ningún problema ni para el gobierno ni para las empresas, no tiene ningún efecto verdadero. O sea, es una chapuza, está claro que los sindicatos tiran por el carril del medio, no cabrear al gobierno, tampoco cabrear demasiado a la masa social, de cara al público, bueno, sí, hemos convocado una huelga general, la primera de la democracia, entre comillas, de estas semidemocracias que vivimos, y... Bueno, en julio del 2002 hubo también una huelga general. Bueno, la segunda. En ese caso, pues estaba mandando el Partido Popular. Y bueno, no se hizo con tanto estudio de mercado de qué fechas elegir. Se puso, se siguió y bueno, yo pude estar en la manifestación de aquí de Barcelona y hubo un seguimiento bastante... La segunda huelga general en 30 años, eso demuestra el espíritu combativo de los sindicatos, Bueno, mientras los sindicatos mayoritarios estén subvencionados directamente por el gobierno, pues poco puede, no sé, los capitostes pues tienen un sueldazo gracias a estas subvenciones, a ellos les va bien tener esta subvención y de qué se van a quejar. Bueno, pero la clase obrera debería prescindir de los sindicatos y convocar una huelga general a viejo usanza, o sea, desde ya. O sea, es la única manera de hacer daño y que te escuchen o de tener un efecto sobre las decisiones de un gobierno neoliberal como el que hay ahora, porque de socialista y obrero no tienen nada, pues es hacer una huelga que realmente le haga daño. Si haces una huelga dentro de 4 meses, pues como un festivo, no tiene ningún efecto. Es una patraña, es una pantalla, una farsa. Una farsa en toda regla, los sindicatos ya están vendidos de por sí. O sea, bueno, no sé, yo llamo a un llamamiento a prescindir de los sindicatos. Bueno, yo nunca, no estoy afiliado a ninguno, pero digo, a la gente que confía en UGT o en Comisiones Obreras, pues que ya dejen de confiar, porque vamos, aparte está claro el historial de los sindicatos en 30 años de huelgas generales, bueno, no veas, meten miedo. Decir, por ejemplo, que en el País Vasco, la huelga va a ser el próximo 29 de junio en las 3 provincias de Euskal Herria y parece que al final, bueno, esta huelga pues no había sido inicialmente convocada así por los sindicatos mayoritarios, pero parece que al final pues Comisiones Obreras y UGT de allí del País Vasco pues también se añadirán a esta huelga el próximo 29 de junio. No sé, que también se marcan otros ritmos allá en Euskal Herria y eso de esperar 3 meses a realizar esta huelga cuando pues esta semana se va el gobierno sí o sí va a aprobar estas nuevas medidas anticrisis, estas nuevas cambio de juego un poquito en el mercado laboral con, pues eso, despidos más baratos, la disminución de salarios y bueno, pues que parece que se siguen otros tempos ahí en Euskal Herria. Bueno, bro, bueno, lo que queda claro es que, bueno, ¿cuál es el papel de los sindicatos, no? Defender los derechos de los trabajadores, que ellos que dicen ahí a cuatro voces cada vez que hablan que están defendiendo los derechos de los trabajadores, no están defendiendo nada, ¿no? Porque cuando sea la huelga ya los trabajadores van a tener sus derechos bajo tierra. O sea, bueno, no están defendiendo nada, ellos van a lo suyo, no pierden las subvenciones del gobierno y bueno, no cabrear a la masa social, o sea, no perder afiliados así a trocho y moche, que la gente se empiece a cabrear, se empiece a desafiliar, no perder dinero por ese lado tampoco, ¿no? Porque recordamos que, bueno, los afiliados a los sindicatos pagan una cuota también, que no debe ser mucho, pero bueno, también es una entrada de dinero. Entonces, no perder por un lado, no perder por el otro, intentar vivir en una especie de equilibrio entre no cabrear al gobierno, que Zapatero no les quite las subvenciones, no cabrear a la masa social, que la gente no se empiece a cabrear y se empiece a ir del sindicato, bueno, una cosa un poco, una chapuza. Bueno, eso demuestra el papel de los sindicatos, una verdadera patraña. O sea, bueno, yo llamo a la desafiliación masiva. Desde aquí vamos a la rebelión en contra de los sindicatos también. Y bueno, pues que hay otras vías sindicales, pues como puede ser CGT y CNT, que quizás tienen otra forma de funcionar y que no están tan burocratizados dentro de sus estamentos y quizás podría ser otra opción de sindicalismo obrero el mirar estas sindicales. O la autogestión. Directamente prescindir de los sindicatos, asambleas, hacer asambleas en la fábrica donde se trabaja, en las empresas donde se trabaja, y tomar la determinación de hacer la huelga, prescindiendo de los sindicatos, directamente, que te jodan, o sea, nosotros vamos a hacer huelga igual, por tiempo indeterminado, hasta que nos devuelvan los derechos, o directamente darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque yo ya lo dije la semana pasada, a mí, personalmente, los derechos de los trabajadores en un contexto en el que vivimos, de capitalismo de mercado salvaje como el que vivimos, me importa bastante poco. Los derechos laborales no son más que una variable en manos de los vallenatos de la mafia empresarial y de sus aliados en diferentes gobiernos europeos o latinoamericanos. No son más que, bueno, los obreros, la clase obrera no es más que un juguete, ¿no? Deciden rebajarles el sueldo o aumentarles según se les antoja. Cuando se aumenta el sueldo, los aumentos son de risa. Te aumentan un 1% y cuando te rebajan el 15%. te aumentan uno, te rebajan el 15, te aumentan uno, y así acabas con con la inflación, con la subida de precios, pues el obrero se ve que cobra el sueldo y vive 5 días, el otro 25, vamos, a remolque. Entonces, bueno, a mí en un contexto capitalista, los derechos laborales, lo que tendría que haber es un cambio de sistema, claro, es mucho pedir, ¿no? Bastante pueril, decía. Dicho así parece muy romántico, pero bueno, es lo que hay, ¿no? En este momento el capitalismo está tocando fondo y, bueno, como siempre, los más perjudicados son la gente que curra, ¿no? Como tenía este tema así que sé que a ti te enciende, se me ha olvidado comentar de que hoy el programa lo hemos empezado primero con una nueva sintonía, dado que no teníamos preparada el tema que habitualmente suena de Banda Hachís, y después que hemos colgado un pequeño audio de nuestros amigos de Ecuador, de radialistas.net, hablando sobre el próximo 20 de junio, que es el Día Mundial de los Refugiados y Refugiadas, y bueno, es un pequeño audio que habla sobre todo de los desplazamientos en Colombia. Bueno, ahora también esta semana nos hemos levantado con nuevos desplazamientos, en este caso ha sido pues en las antiguas repúblicas soviéticas de Kirguistán y Uzbekistán, donde, bueno, pues conflictos nuevamente interétnicos han obligado, bueno, primero de casi 200 muertos de uzbecos, y que la minoría uzbeca dentro de Kirguistán pues está siendo expulsada y, bueno, está en camino de la República de Uzbekistán. Ya es un drama totalmente de desesperación, de gente muriéndose de hambre, y bueno, que han cerrado, Uzbekistán ha cerrado sus fronteras y están, bueno, una situación de... No pueden ir ni para un lado ni para otro. Exacto. Pues asediados por la mayoría de Kirguistán y por el ejército, y por otro lado, que es de donde son procedentes esta etnia, pues tampoco les dejan entrar. O sea que, bueno, parece que eso de refugiados parece una cosa del pasado y tal, y está más presente que nunca. Los conflictos en todo el mundo están latentes y bueno, pues es una jornada de reflexión de qué coño estamos haciendo, porque algo falla cuando pues la gente tiene que abandonar sus hogares y tiene que escapar, porque si no los matan. Todo falla. El mundo falla, está claro. La humanidad falla. Fallamos todos, ¿no? Cuando pasan estas cosas, cuando hay desplazamientos de este tipo, donde gente que no tiene ni siquiera un lugar donde ir, donde pasan hambre, fallamos todos, ¿no? Y bueno, como el audio ha sido sobre Colombia, voy a pasar a leer un comunicado que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional de allá de Colombia al respecto de estas elecciones que han ocurrido ahora en Colombia. La primera vuelta electoral deja clara la supremacía del clientelismo mafioso afiliado para la prolongación del uribismo, bien fuera por la vía de la segunda reelección o cambiando el paciente y entregando la misma receta. La maquinaria clientelista estaba lista para ganar el tan cacareado referendo, o lo que se ha llamado el estado de opinión, donde supuestamente se consulta la opinión nacional o se recogen firmas sin topes económicos y sin saber de dónde salen los dineros, o se suma un caudal de votos comprados o amenazados como los del PIN, o la maquinaria de Estado colocada para ganar reelecciones a la fija con los millones de familias en acción que se condicionan con los dineros del erario público. Estamos ante un Estado privatizado por una mafia paramilitar. El estilo y concepción mafiosa de no respetar las mínimas normas salió a relucir en esta primera vuelta. El trabajo sucio, y por debajo, en el seno de los partidos tradicionales, donde se evidencia la crisis profunda de dichas agrupaciones, y que hoy dejan de existir como tales para subordinarse a la lógica del uribismo para la segunda vuelta. En las prácticas politiqueras son especialistas los gobernantes, y cambiarlas requiere una fuerte acción política por la base de que desamarre las clientelas y muestre caminos claros a las mayorías. Sin duda, eso requiere mucha valentía, porque desafía los peligros del terror estatal. Aquí es necesario evocar la sabiduría popular. A grandes males, grandes remedios. La segunda vuelta es el escenario donde se está peleando más el cobre que mostrando el filo de los concursantes. Aparece la acción vulgar y oportunista de apostarle al ganador, aun sabiendo que se camina por el continuismo guerrerista, por la exclusión y el militarismo, por los oscuros senderos de las mafias y por la antisoberana dependencia imperialista. Las opciones que el pueblo colombiano aspira a ver son aquellas que se diferencian claramente del guerrerismo uribista, del neoliberalismo rapaz, del entreguismo a los gringos, del paramilitarismo y del abandono en que se encuentra la sociedad. Enfrentar al heredero de Uribe no es simplemente un ejercicio de sumatoria. Se requiere ideas y compromisos claros. Las ambigüedades no ayudan a construir caminos del futuro, sobre todo en lo que concierne a la paz, la soberanía nacional y la justicia social. Al estar ausente esa posición en esta segunda vuelta, a los electores, para ser consecuentes, no les queda otra alternativa que la abstención beligerante. Lo más complicado pero digno es echar la suerte con las grandes mayorías, con los sin tierra, sin techo, sin salud, sin empleo, con los trabajadores de la ciudad y el campo, con la clase media, es decir, con las gentes del pueblo y la nación, que enajenados muchos de ellos por el terror oficial y la mentira, requieren palpar en quienes se representan como sus dirigentes, caminos inequívocos que pongan en el centro los grandes problemas sociales que tiene Colombia, y a cambio de ello se despeje su nuevo horizonte, su nuevo futuro, en horizontes de justicia social, paz y soberanía. No puede ser de otra manera. A eso le apostamos todos nuestros esfuerzos, ese es nuestro llamado. Pues bueno, es un llamado del ELN allí en Colombia y bueno, que ya hablamos de las elecciones, que pues se la disputaban entre el exministro de Defensa, que seguiría totalmente las pautas de Uribe, y el antiguo alcalde de Bogotá. Ese que se puso en pelotas. Ese que enseñó el culo en alguna y que hacía... No sé, personaje... Vaya alternativas, ¿eh? Ahí están las manos, del pueblo colombiano en esta segunda ronda de votaciones y a ver lo que ocurre. Falta Homer Simpson ahí, el candidato. Solo falta ese, ya te digo. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa, vamos a un temilla musical y bueno, después, la semana pasada o hace dos semanas hablábamos y a ver si recibimos noticias de los presos políticos paraguayos. Sí, estuvimos hablando aquí un par de programas de que, bueno, tanto los refugiados chilenos, los dos, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, ¿no? Ya leemos hace poquito una carta. Devueltos a Chile y los tres presos paraguayos, que fueron también seis activistas, fueron a pedir asilo político... Argentina, fueron encarcelados, muy hospitalario el gobierno de los Kirchner, el clan de los Kirchner, siempre con los activistas, y devueltos a Paraguay, y están ahora, bueno, a espera de juicio, y bueno. Pues hay una carta hecha, fechada aquí de junio de 2010, desde Paraguay, y bueno, después de la pausa la pasaremos a leer junto con algunos otros comentarios. Entra un canut combustiona, la sendra plena, el sendero de la vida. Al fondo busqué la sabiduría, al hombro de una olivera, escribí que el verso es como un mal poeta, estrofes de mierda en nuestro día a día. Bata blanca, van amagándonos una gran mentira. Engañen estas fenes por de indoctrina. Let's go! progrés frenat amb reacció. Una lacra és la religió. També condu confrontació. Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa el mundo? En Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, con 20 años de existencia. Y bueno, continuamos aquí emitiendo, pese a quien le pese, y bueno, bajo la espada de Damocles está de la nueva ley de audio de radiofrecuencias, que bueno, que este año hay elecciones aquí en Cataluña y a ver cómo deriva la aplicación o no de, de esta ley. Básicamente es igual, porque la ley esta la está sacando, la ley esta la está sacando la supuesta izquierda, ¿no? O sea, ¿qué haces? Bueno, me distraigo, no me... ¿Eh? No te calles. ¿Eh? No, que estaba diciendo, no, porque estás ahí, parece que estás manejando ahí. Porque has tocado los micros y no sé qué coño has hecho que no, no reaccionaba. No reaccionaba. Yo no he tocado nada, el micro está como... No, como has estado tocando el micro, que te hemos visto. Bueno, me han visto, ¿no? Bueno, no, decía que esta ley, este proyecto de ley, que va a salir, no tengo ninguna duda, bueno, fue... está programada por la supuesta izquierda, ¿no? Con el apoyo, por ejemplo, de Esquerra Republicana, digamos. O sea, que gane quien gane, gane Esquerra Republicana o gane CiU... Para el tema de la ley de audiovisual va a dar igual, ¿no? Pero bueno, que de momento se ha hecho retrasar, el que esté pendiente de las elecciones se ha hecho retrasar la aplicación de la propuesta y bueno, que veremos lo rápido que van una vez que haya el nuevo gobierno. Y eso, pero de momento pues Contrabanda FM sigue en las ondas. Pues eso, hemos hablado antes de la pausa musical de la carta escrita por los presos políticos paraguayos, de los 6 dirigentes campesinos, y voy a pasar a leerla. Primero hago un pequeño introducción. En diciembre de 2008, el gobierno de los Kirchner y los jueces fascistas argentinos sumaban una mancha más a su atigrado pelaje. Extraditaron a 6 presos políticos revolucionarios paraguayos a las cárceles y a la justicia que, aún hoy, comanda el estronismo. En vano fueron los reclamos de organizaciones populares argentinas y del mundo. Pero lo que no pudo destruirse es el vínculo creado entre los compañeros que estuvieron más de 2 años presos en Marcos Paz y quienes seguimos en la lucha hasta su libertad definitiva. Esta carta que nos envían, donde nos cuentan su situación a 4 años de injusto encierro, es un ejemplo de este lazo que permanece firme y solidario. Queridos compañeros y compañeras, un cordial y afectuoso saludo de los 6 presos políticos, desde nuestro rincón de lucha, la cárcel de Tacumbú. Escribimos esta carta para explicar nuestra situación actual, al cumplirse los 4 años de injusta prisión a la espera del juicio oral y público, fijado entre febrero y marzo del 2011. Reiteramos nuestra gratitud a todas las organizaciones políticas, sociales y gremiales que incansablemente nos han venido defendiendo en forma solidaria desde el 2006 hasta la fecha. Dejamos claro que seguimos soportando con fuerza la prisión, que es consecuencia de la débil democracia que vive el Paraguay, teniendo presente siempre que nos encontramos presos por haber participado en una reunión política. Y ante esto nos preguntamos, ¿cómo podrá avanzar la democracia en Paraguay si desde el Poder Judicial se persigue la libertad de expresión? Por esto, sostenemos con firmeza que somos presos de conciencia. No podemos ser injustos con nuestro pueblo organizado, que hoy sigue luchando codo a codo para borrar definitivamente esta situación de injusticia social. Y observamos un gran ascenso en el nivel de la conciencia política de las organizaciones populares y de izquierda. Todo el tiempo transcurrido en esta prisión nos dejó grandes aprendizajes, que las pondremos al servicio de nuestro pueblo para construir la nueva sociedad, con los valores heredados de nuestros antecesores en la lucha por la dignidad. Solicitamos una vez más a todas las organizaciones de derechos humanos y organizaciones solidarias a reclamar una vez más nuestra pronta libertad al gobierno paraguayo. Nos despedimos diciéndoles que solo serán libres los que luchan por un mundo mejor. Les dejamos nuestro cariño, nuestra ternura y el coraje de nuestro pueblo. Atentamente, los 6 dirigentes campesinos: Agustín Acosta, Basiliano Cardoso, Roque Rodríguez, Aristides Vera, Gustavo Lezcano y Simeón Bordón. Pues nada, pues todavía tienen que esperar, después de 4 años entalegados, todavía tienen que esperar a marzo del 2011 para que se inicie el proceso oral y público, o sea que todavía tienen rato para pensar y para... No sé, que parece mentira, ¿no? Este supuesto nuevo... país que está liderado ahora por un supuesto izquierdoso, pues bueno, sigue tardando, tratando de la misma manera. A mí me causa mucha gracia cuando hablamos de izquierda, ¿no? Y bueno, lamentablemente, ya sé que no es motivo de risa, pero bueno, es que, bueno, no sé, no puedo dejar de hacerme cierto, ¿no? Cierta gracia en el sentido cuando se habla de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Y se nombra a los países como Argentina, se los tilda a los Kirchner de gente de izquierda. En fin, no sé, están los hechos ahí para verlos, de que, bueno, son estas nuevas camadas de gobierno pseudo progres que no son de izquierda. No sé cómo definirlo. No son de izquierda, vamos. Es como aquí en España. Así que abanderan esa bandera. Claro, confunden al personal, porque bueno, en Argentina mucha gente que se autodefine de izquierda apoyan a los Kirchner, ¿no? Es gente que en su momento fue combativa, en su momento fue incluso gente de hijos desaparecidos o que siempre estuvieron en contra de... ¿Ves cómo estás desmontando todo el chiringuito? Creo que se cae. Que siempre estuvieron en contra... Gente que siempre estuvo en contra del poder establecido y tal. Bueno, ahora apoyan a este tipo de gobiernos pseudo-progresistas. Que no cambian el sistema, porque el sistema sigue siendo el mismo sistema capitalista, el aparato judicial sigue funcionando de la misma manera, los jueces, como en Argentina hay jueces y fiscales todavía de la época de la dictadura, o sea que bueno, de izquierda no tienen bastante poco, pero bueno, se los cataloga como de izquierda, ¿no? Confunden al personal, como puede ser Correa en Ecuador o la Bachelet, que ya no está en Chile. Bueno, aquí en España también pasa con el PSOE, ¿no? Se lo cataloga como de izquierda, ya vemos que de izquierda tiene bastante poco, ¿no? La izquierda es otra cosa, ¿no? La izquierda es contraria, debería ser contraria a todo lo que vemos, pero bueno. Pues eso, un recuerdo y que saber que los presos paraguayos siguen encarcelados y que sigue su lucha y bueno, pues pedir una vez más su libertad. Y bueno, pues esta semana ha empezado el circo de estos tiempos modernos, como es el campeonato del mundo de fútbol. Ah, bueno, sí. Ah, sí. A ver, no te metas con el mundial, Y bueno, pues hay varios datos que quizás en los medios de comunicación, ahora tenemos fútbol a todas horas, en todos los de telenoticias, todos los anuncios están relacionados alrededor de eso. Y bueno, pues hay muchos datos que no han salido a la luz. Y bueno, pues organizaciones sociales sudafricanas han denunciado a las autoridades municipales de Ciudad del Cabo y otras ciudades del país de expulsar a miles de sin techo hacia zonas periféricas alejadas de la vista de los visitantes. Y nada, pues eso, derrotado el apartheid en el 94, sin embargo, el impacto colonial no ha sido superado radicalmente en estos 3 lustros de la Nueva Sudáfrica. Si bien desde el 95 el ingreso mensual medio de la mayoritaria población de color aumentó en un 37%, en el igual periodo el de la población blanca superó el 83%. África del Sur es una de las 10 naciones del mundo con mayor desigualdad interna. El 20% de las familias más ricas concentran el 62% de los ingresos a nivel nacional, mientras que el 40% más pobre de la población total araña apenas el 10%. El desempleo explota junto con la desesperación. Oficialmente, un 24,3% de la población en edad productiva no tiene trabajo, cifra que en realidad oscila en el 40%. Uno de cada dos jóvenes está excluido del proceso productivo, la tasa que aumenta sensiblemente entre los jóvenes negros. Un 70% de ellos no tiene acceso al trabajo al concluir la escuela. 4 de cada 10 sudafricanos viven con menos de $2 diarios, que es la frontera del concepto de la pobreza según las Naciones Unidas. Desde el año 90, en la actualidad, la esperanza de vida descendió del 62 a 51 años. Más de 13.000 suizos sostuvieron con su firma la campaña lanzada en abril pasado contra la FIFA y en solidaridad con los sectores más excluidos de la población sudafricana. Iniciativa promovida por la Ayuda Obrera Suiza, que dio así continuidad a la campaña internacional a favor del trabajo digno lanzada por las principales centrales sindicales mundiales en el marco del Foro Social Mundial de Nairobi en enero del 2007, y entonces anticipaban los potenciales estragos sociales que llegarían de la mano del Mundial de 2010. Esta organización de solidaridad suiza acusa a la FIFA, con sede en Zurich, de pasividad o falta de compromiso activo en tres áreas sensitivas. No presionar a los países organizadores de competencias, en este caso Sudáfrica, para que sus empresas y auspiciantes respeten las normas mínimas de trabajo digno y consulten a los sindicatos. No denunciar la violación de derechos humanos, en particular las expulsiones de los sin techo, y en tercer lugar, no respetar a fondo la libertad de prensa. Organizaciones del sector denuncian las restricciones impuestas para el trabajo informativo y las condiciones para la acreditación de sus miembros, en particular el inciso que estipulaba que la actividad periodística no debe atacar la reputación de la FIFA. La presión internacional y la movilización social interna produjeron frutos parciales. El caso de los obreros que construyeron los estadios fue significativo. Lograron pasar de los 2.500 rands por mes a 3.000 rands, en torno a los $460 estadounidenses. Sin embargo, todavía menor a los $700 exigidos como salario mínimo, vital por parte de los sindicatos sudafricanos. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, convocó el pasado jueves 10 de junio su campaña Ir Derecho Hacia el Arco, para eliminar las peores formas de trabajo infantil hasta el 2016. La cara oculta del otro mundial saldrá a luz en actividades creativas de propuesta y denuncia en los más diversos rincones del planeta. Honduras, que hace parte del mismo grupo junto a España, Chile y Suiza, sufrió en junio del año pasado un golpe de Estado. La actual normalización democrática encabezada por Porfirio Lobo es fuertemente criticada en Latinoamérica y por sectores solidarios europeos. La represión continúa y se agudiza contra el Frente de Resistencia y su militancia. Asociaciones de solidaridad y de residentes latinoamericanos en Suiza, por ejemplo, decidieron darle una imagen a la resistencia. Durante la transmisión televisiva de los partidos con Honduras, militantes solidarios distribuirán en locales públicos figuras tipo Panini, pero en este caso con las fotos de algunas de las víctimas de la resistencia. Pues nada, hoy recordar que también debuta, bueno, ayer miércoles 16, debutó Honduras con la presencia en el estadio del Pepe Lobo, Sheriff Lobo, hasta Sudáfrica. Bueno, escuchamos un poco la otra cara del mundial, ¿no? Cuando uno escucha los programas deportivos de lo más media, por ejemplo, que las tertulias futboleras se escucha, ¿no?, la falta de seguridad, se quejan los periodistas de que en Sudáfrica no hay seguridad, de que, bueno, están expuestos a que les asalten. Bueno, ¿qué esperaba? Que les recibieran, ¿no? Y decir, pues, que el martes 15 de junio la gente que curra en los accesos a los estadios, los porteros, pues por sus bajos sueldos hicieron una huelga. Y bueno, pues todos fueron totalmente, les dieron que se fueran para casa, y quienes cumplió la tarea de controlar los accesos a los estadios fue la misma policía sudafricana, que bueno, parece pluriempleada, que también, ante, en vez de apoyar una injusticia de a saber la mierda de salario que le están dando a esta gente, en un mogollón, en una historia que mueve tantos millones de euros, que no puedan tener un sueldo digno la gente que está colaborando a realizar este evento, y en vez de apoyarles, pues nada, a la calle, y nosotros ya pacificaremos los estadios y cumpliremos para que la gente entre después de pagar la entrada, que será de un pastón, y no son capaces de dar un mínimo, un sueldo digno a la gente que está currando para que esto salga adelante. No, pero bueno, ¿qué esperabas de la policía, no? Se puede esperar otra cosa. Ya, no hay más que ver cuando hay una manifestación en cualquier lugar del mundo donde la gente reclama por injusticias que se cometen, pues ahí está la policía para reprimir manifestaciones y bueno, son el brazo armado, ¿no?, de cualquier gobierno y de cualquier, bueno, de cualquier mafia, ¿no? Y bueno, esta es la otra cara del mundial. Yo no voy a hacer despotismo barato, a mí me gusta el fútbol, veo los partidos, pero bueno, tampoco estoy de acuerdo con esto. Y bueno, cuando escucho los programas estos, tertulias futboleras, bueno, el problema aparentemente que hay en el mundial son las cornetas esas que usan, ¿no? De esto no se habla absolutamente nada. Y bueno, la inseguridad, ¿no? ¿Qué inseguridad? ¿Cómo se puede hacer un mundial en un país como Sudáfrica, donde no hay seguridad, donde te asaltan en cada esquina? Bueno, ¿qué esperaban? Y eso es un país tercermundista, hacer un mundial de fútbol, hacer ostentación con equipos de última generación de cadenas de estas multinacionales, pues está claro, ¿no? No te van a decir, venga, tranquilo, que yo te cuido aquí el Makuto. Pues, lo primero que van a hacer es saquearte. Vamos, yo lo haría, por ejemplo. Yo si fuese sudafricano saquearía, vamos, estaría saqueando teles ahora mismo. Vamos. Ya han pillado a algunos miembros del equipo griego que fueron asaltados, bueno, fueron robados en sus hoteles y aparte de periodistas acreditados. Sí, sí, los dejaron con lo puesto. Pues nada, el Mundial continuará hasta julio y bueno, supongo que nos dará más, aparte de los resultados deportivos, nos darán... Tendremos más que hablar del trasfondo. Bueno. Pues bueno, lo del desplazamiento de los sin techo es algo que ante las próximas Olimpiadas que habrán en Río de Janeiro, que ya se hablaba de cómo van a sufrir las favelas, el acoso policial y tal, pues aquí los sin techo han sido los primeros damnificados. Bueno, hablando de gobiernos de izquierda, bueno, el gobierno de Mandela, que también fue un ex luchador, porque ahora representa al establishment. Ahora representa al establishment, el premio Nobel de la Paz que todo el mundo admira, pues mira lo que está haciendo también en Sudáfrica, ¿no? Tampoco en todos lados se cuece habas. Y bueno, sí, los mundiales de fútbol siempre fueron utilizados políticamente, ¿no? Ahí está el caso de la Italia de Mussolini, el mundial de Argentina en el 78, bueno, se le han dado a países en procesos de dictaduras sangrientas, con asesinatos, secuestros y torturas, mundiales de fútbol. Bueno, también es un arma política, ¿no?, que tiene mucho peso. Y ahora están con España aquí. Para tapar todo lo que está pasando en España, pues nada mejor que España gane el Mundial. Yo creo que quede eliminada ya la primera. Así dejan ya de... empiezan ya de gimotear. Que me tienen un poco ya también harto, ¿eh?, con el tema de España. Bueno, pues para ir acabando, hay una llamada d'unitat contra el feixisme y el racisme. Aturem Plataforma per Catalunya. Pues se ha abierto un blog, http://unitadcontralfeixisme.wordpress.com, y bueno, hay una declaración y voy a pasar a leerla. Unitat contra el feixisme y el racisme. Aturem Plataforma per Catalunya. Ens preocupa l'augment de les idees racistes i de l'extrema dreta a l'Europa, a l'estat espanyol i a Catalunya. Amb el rerefons de la crisi, els grups feixistes aprofiten la desesperació de la gent per vendre falses solucions, basades en la xenofòbia i en la por. Gran part de l'extrema dreta europea, el Front Nacional de Le Pen a França i partits semblants a Flandes, Països Baixos, etc., evita deixar-se veure amb uniformes i en marxes militars. Prefereixen anar amb traje i dir que són demòcrates respectables, però les seves accions i declaracions deixen clar que són organitzacions feixistes. Malgrat les diferències entre la situació actual i la dels anys 30, tenim prou motius per fer tot el possible perquè no es repeteixin les terribles experiències d'aquella època. A l'estat espanyol i a Catalunya, l'extrema dreta pren diverses formes, des de les restes del franquisme fins a nous grups inspirats en els nazis. A Catalunya, on el racisme, especialment contra la gent musulmana, ja és preocupant, la Plataforma per Catalunya representa una amenaça molt greu per la nostra convivència. Josep Anglada, el líder de Plataforma per Catalunya, té una reconeguda trajectòria franquista i ha explicat davant d'una càmera oculta l'estratègia enganyosa del seu partit. Crec que en aquests moments ni a Vic ni a Catalunya s'interessa relacionar-nos amb tot allò que sigui el franquisme, la bandera espanyola, l'àliga que jo porto al cor, però políticament no ens interessa. El creixement electoral d'un grup com aquest fa augmentar els atacs racistes al carrer i fomenta el discurs racista tant al conjunt de l'espai polític com al carrer. La nostra societat ja pateix la xenofòbia. La pujada de Plataforma per Catalunya agreuja la malaltia. Ja podem veure com la seva presència municipal ha tingut efectes nocius a les localitats afectades. No volem que la mateixa dinàmica s'estengui mitjançant les properes eleccions autonòmiques i municipals. Cal un moviment contra el racisme i l'extrema dreta, inspirat en la mobilització contra la guerra de l'Iraq. Malgrat les diferències, aquella mobilització ens mostra que forces molt diverses poden treballar plegades entorn d'uns punts bàsics compartits. Avui necessitem una gran mobilització popular, capaç de connectar amb el moviment veïnal i sindical, amb el fort teixit associatiu del país, per convocar àmplies protestes i actes populars. També per difondre massivament els arguments contra el feixisme i el racisme, arreu de Catalunya. Hem de fer valer el fet que som majoria la gent que rebutgem els feixistes i les seves idees. En Franco ja va pretendre destruir aquest país una vegada. No deixarem que els seus seguidors actuals, disfressats darrere el nom Plataforma per Catalunya, ho tornin a intentar. Per tot això, declarem el nostre compromís a treballar per la creació d'un moviment ampli, plural i unitari, de mobilització, per aturar els feixistes del nostre temps i les idees racistes que difonen. Cap espai públic per a la Plataforma per Catalunya ni per a cap grup feixista. No deixem que fomentin el seu odi pels nostres carrers i els nostres barris. No deixem que aprofitin les eleccions per impulsar la xenofòbia. Unim-nos contra el feixisme. Franquisme mai més. No passaran. Bueno, i si us queréis adherir, podeu escriure un correu a unitatcontraelfeixisme@gmail.com, donde podeu añadir el nombre, DNI, teléfono, mail, o bueno, así un poco para que se vaya, os vayan enviando información, así como se vaya produciendo. Decir que ya han sufrido presiones, Google les ha cerrado el blog por spam y pues bueno, seguramente de quejas procedentes de las personas que se sientan aludidas por la campaña. Este era el anterior blog y el blog que se ha abierto ahora es y que está funcional es unitatcontraelfeixisme.wordpress.com. Pues al loro con Plataforma por Cataluña, que ya hablamos de sus nuevos aliados y de este magnate sueco-alemán que iba a subvencionar la iniciativa, campaña. Iniciativa por Cataluña es otro, ¿no? Ese es otro. Son otros. Ese es el principio de izquierdas. Bueno. Está Saura a la cabeza, que es el consejo de interior. Bueno, hablando de franquismo, no sé si estuve viendo un poco esta especie de cómo llamarlo, spot que hicieron los actores, músicos, con respecto a las víctimas del franquismo. Aparecía Almodóvar, Maribel Verdú, toda esta gente hablando sobre la represión franquista. Me parece que tardaron un poco, ¿no? Sobre todo gente como Almodóvar, que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Se tiraron uno, ¿no? Ahora venir 30 años después a pronunciarse en contra del franquismo lo podrían haber hecho antes, digo yo. No sé. Por si acaso, ¿no? Bueno, hace 30 años. Ahora su amigo Baltasar Garzón tiene problemas y, bueno, pues salen a dar la cara por él y no por las víctimas realmente. Por eso, podrían haberlo hecho bastante antes. La cultura podría haberse comprometido bastante antes con las causas de la impunidad. No ahora en forma oportunista, porque el tema de Garzón aparecer todos ahí como, bueno, tiene que haber reparación histórica. No sé, me parece que es... Han tardado un pelín, ¿no? Se han retrasado un pelín con el tema. Pues eso, vamos ya acabando el programa y vamos a preparar un poquillo la agenda. Xerrada debat. Per què les retallades de ZP no són una solució? Per una sortida anticapitalista a la crisi. Divendres 18 de juny a les 7:30 de la tarda a la Jamància, carrer Encarnació número 44, al costat del metro Joanic de Barcelona, amb la participació de Jus Rabell, membre de Revolta Global Esquerra Anticapitalista, i Pere Duran, membre d'En Lluita. Per més endavant, el col·lectiu Maloca Colòmbia, amb el recolzament de l'Oficina per a la Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat, conviden al panell La Pau avui a Colòmbia, des de les organitzacions socials i des de la negociació. Serà el proper 30 de juny a les 7 de la tarda a la sala Maria Aurelia Capmany del Centre Cívic Pati Llimona, al carrer Gomir, número 3. I bueno, pues del 14 al 20 de juny, o sigui, ja ha començat, s'està fent la mostra del llibre anarquista, s'està fent al barri de Ciutat Vella, i bueno, per exemple, pues bueno, pel divendres 18 a la Casa de la Soli a les 7 de la tarda hi haurà la presentació d'Internacionales Situacionista, textos complexos de la secció italiana de la Internacional Situacionista. El sábado 19 a las 11, La no violencia protege al Estado, de Peter Gelderlos. A las 12 y media, el nuevo número de la revista Salamandra, del Grupo Surrealista de Madrid. A las 2 habrá una comida popular, que todavía está la... está el sitio por confirmar, y bueno, pues hay más presentaciones de libros y tal. Para saber más información podéis entrar en la página web http://www.libreanarquista.net. Y bueno, hasta aquí una breve agenda. Bueno, decir que este pasado sábado estuve en un acto celebrado por el Grupo de Apoyo a la Costa de Chiapas. Y bueno, he conseguido unos cuantos audios, que bueno, tengo que mejorar el audio para poderlo igual durante el mes de agosto, que no vamos a hacer los programas así en directo, pues igual colgamos esos audios. Aburrir al personal con el audio. No, pues igual se aburren con lo que vamos diciendo nosotros semana tras semana. Bueno, nosotros ya estarán hasta la polla nosotros, ¿eh? Entonces, bueno, decir que bueno, fue en el Centro Social Ocupado La Astilla, de allí del Hospitalet. Y bueno, pues hubo las intervenciones de gente de Mexicanos en Resistencia, de gente del colectivo Maloca de Colombia, de un miembro de Brigadas de Paz que hablando sobre todo de Guatemala, y del compañero Blas de allí de la costa de Chiapas. Estuvo interesante. Tenemos cubierto agosto entonces. Bueno, me tienen que pasar también unos audios más cortitos, que quizás iremos intercalando de aquí hasta agosto, y quizás pues algunas semanas se acercan aquí la gente del Grupo de Apoyo a la Costa de Chiapas. Eso lo tenemos que acabar de concretar. Nada, decir que seguimos informando sobre la gente que está detenida en Latinoamérica, los presos paraguayos, los dos presos chilenos. También nos olvidamos de Karina Germano, que está en la cárcel de Seiza, la provincia de Buenos Aires, y tantos otros que están retenidos por la supuesta justicia de estos supuestos gobiernos de izquierda latinoamericanos, que van de farol, está claro, igual que van de farol aquí también. Y bueno, y nada, seguiremos estos casos puntuales que venimos, ¿no? Venimos hablando ya hace meses, le venimos dando publicidad. Ya hace años, quizás. Años. Ya hace años, ¿no? Sí, es verdad. Más de un año hace que hablamos del tema. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Nada, esperemos que este programa sí salga al aire por el dial, ¿no? En sus horarios de directo, pero bueno, que vamos grabados, pero bueno, es el horario del directo el jueves, sus repeticiones. Y si no, bueno, tenéis el podcast y tenéis internet para poder escucharlo. Dar las gracias que la gente nos escucha alrededor del mundo por el podcast aquí en la península. Pues a ver qué sale, a ver si sale bien esta vez. Pues venga, nos escuchamos la semana que viene. Salud. Abur.